Enfrentar este nuevo rol, vivir una nueva instancia de servicio que se le quiere entregar a la comunidad. Ahora, todos se preguntarán, ¿qué es ser anfitrión? Pensemos cuando vamos a una fiesta, en la persona que nos recibe, en la persona que nos orienta, en aquella persona que le podemos hacer todas las preguntas que queramos en torno al lugar y hacia el evento donde nos dirigimos. Y básicamente es eso el rol del anfitrión. Bueno, en una primera instancia, este piloto está pensado en brindarse el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, ampliándose en el tiempo hasta las 17 horas, que es el horario de funcionamiento de nuestros SFAM. Ahora, este rol de anfitrión depende de la supervisión de gestión de calidad y gestión del consultorio. Dependemos directamente de la OIRS, que está destinado a la satisfacción usuaria. Principalmente lo que se hace es la acogida, la bienvenida, y es una labor de intermediación entre la ciudadanía y los profesionales del CESFAM. Posterior a esta primera parte, que es todo lo que es una bienvenida cálida para nuestros usuarios, viene el rol del facilitador en la entrega de la canasta de prestaciones que tiene nuestro centro de salud. Orientación de los pacientes dentro del centro de salud. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado, a pesar de que puede ser un policonsultante, es decir, una persona que va muchas veces al consultorio, que no sabe dónde tiene que hacer un examen o no sabe qué conducto seguir para determinada, por ejemplo, para una interconsulta o cómo puede gestionar una visita al oftalmólogo para poder obtener lentes ópticos? Todo eso es lo que tiene que ver con la orientación de los pacientes. También la información de las distintas unidades del CESFAM. Por ejemplo, la parte de alimentación, dónde está la leche, el gimnasio. O sea, hay muchas actividades y muchas instancias que giran en torno al CESFAM. No solamente lo que tiene que ver con el ámbito de la medicina, ¿ya? La resolución de los problemas también es una de las funciones que es parte de mi labor, favoreciendo la entrega oportuna de servicios, filtrando también los reclamos que demandan atención directa del encargado de la OIRS. Es importante que sepan todos nuestros usuarios que en todas las reparticiones públicas existe lo que se llaman solicitudes ciudadanas. Las solicitudes ciudadanas son unos formularios foliados que van con un número correlativo en el cual cada persona puede expresar sus consultas, sus sugerencias, sus felicitaciones y también sus reclamos. Y usted dirá, ¿para qué voy a llenar un papel si nadie lo va a leer? Pues sepa que no es así. Todas estas solicitudes ciudadanas son acogidas durante la semana y tienen un plazo de entrega de respuesta, donde siempre, siempre, siempre se les da una respuesta escrita al usuario que ha dejado plasmado su reclamo, su consulta, su sugerencia o su felicitación. Por lo tanto, no es algo que quede en el aire. Hay un comité que revisa semanalmente todas estas solicitudes ciudadanas y luego de analizarlas se elabora una respuesta, la cual es escrita y se envía en forma personal o mediante correo certificado a la dirección que ha señalado el usuario a momento de completar su formulario. Bueno, eso es súper importante que lo tengan claro, que esa es una instancia que está disponible para ustedes, y tienen que hacer uso de ella. Ahora, mi labor no es frenar el reclamo o impedir el reclamo, en el caso que fuere eso, sino que por el contrario, orientar a la persona para que pueda dejar un reclamo bien extendido, porque a veces nos pasa que leemos reclamos y no sabemos muy bien cuál fue la situación que se dio. Entonces, en el tiempo ya luego es más difícil poder reconstituir la escena y poder obviamente entregar una respuesta satisfactoria a nuestros usuarios. Esas son las funciones a grandes rasgos. Ahora, también para los pacientes nuevos o pacientes que se han trasladado de otro CESFAN o por primera vez que se integran a la atención dentro de un CESFAN, es súper importante que tengan, que exista alguien que los oriente, que sepan cómo funciona, desde dónde me inscribo, cómo me inscribo, cuáles son los plazos, a qué tengo derecho, cuáles son los las formas de acceder a una consulta, siempre accedo de la misma forma, cuáles son los horarios. Entonces, el Centro de Salud Familiar tiene una gran cantidad de espacios, de tiempos, de formas, y que obviamente no es obligación que el usuario las sepa ni las maneje. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un área de procedimiento el cual está disponible entre las 8 de la mañana y las 17 horas. Y esta área de procedimiento es lo que atiende las emergencias durante el día. Y las personas no tienen por qué saber que tenemos un área de procedimiento que va paralelo a la atención diaria de los doctores o a los controles crónicos. Entonces, esa función, parte de eso es mi función. Poder transmitir toda la canasta de productos y de prestaciones con la cual nosotros contamos. Ahora, bueno, hablábamos en el principio de una intermediación entre la ciudadanía y los profesionales del CESFAM. Porque hemos entendido, y ya desde hace muchos años, alrededor de unos 15 años, que el modelo de salud, el modelo de atención, cambió de paradigma, ¿ya? Hoy en día, de hecho, si ustedes se recuerdan, hace años atrás se llamaba consultorio, policlínico, esa figura ya desapareció del mapa. Hoy en día son centros de salud familiar. ¿Y qué significan estos centros de salud familiar? Hay una tarea que es mucho más global. Un modelo de atención que ya no solamente está centrado en la parte de salud propiamente tal de ir a ver un médico, sino que se entiende al individuo como una persona integral. La salud es parte no solamente del bienestar físico, sino también el bienestar mental, el bienestar espiritual. Por lo tanto, estamos hablando que la persona no solamente va a ver un doctor, no solamente va a consultar un pediatra, ¿ya? Sino que hay una atención que va mucho más integral. Ahora, desde esta tarea, desde mi tarea, mi función es contribuir un poco a la felicidad del paciente. Tal vez intentando cambiar un poco la visión alicaída que hay del sistema sanitario público. ¿Ya? Nosotros, los que trabajamos en el CESFAN, estamos abocados en atender al paciente. Estamos abocados y existimos por el paciente. O sea, el paciente, que es obviamente una persona, tiene mucho más necesidades que van más allá de lo médicamente que uno podría entender como un centro de salud. O sea, por ejemplo, nuestra intervención abarca consultorios, jardines infantiles, colegios, entidades sociales, porque finalmente todos juegan un rol importante dentro de la comunidad. Ahora, las bases de este modelo de atención de salud familiar son la continuidad en los cuidados y la sectorización. Y aquí en la parte de la sectorización es vital todas estas instancias externas, pero que por cierto están muy bien conjugadas con el centro de salud, como me refiero a los jardines, las entidades sociales, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, los talleres, porque la sectorización nos permite a nosotros identificar al individuo dentro de su lugar, dentro de su hábitat. ¿Qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es lo que tengo cerca mío? Por ejemplo, tengo la línea de tren al lado de mi casa. ¿Podrá ser que tenga algún problema con el oído, con la audición en el tiempo? Perfectamente podría darse. Entonces, cuando este equipo de salud, que es un equipo, un conjunto que conoce al individuo, no solamente que tiene sentado enfrente, sino que lo conoce en forma integral, desde el lugar donde vive, donde se desarrolla, con quién vive, bajo qué condiciones vive, cambia radicalmente la visión que voy a tener de la persona que tengo enfrente. Porque enfrente no solamente tengo un paciente, enfrente tengo una persona. Una persona con una historia detrás, una persona con sus problemas, con felicidades, con frustraciones. Finalmente, con lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los que acuden al CESFAM? Son personas que vienen con un problema detrás y están esperando ser escuchados. Y escuchados y atendidos desde que ponen un pie dentro del CESFAM hasta que salen. O sea, no solamente por ser atendidos por un doctor, sino que recibir una cálida bienvenida, saber que hay alguien disponible a quien le pueden preguntar, no por favor, porque no es un favor que yo le conteste, sino que es mi obligación, porque esa es mi labor, esa es mi función de poder acoger a las personas que llegan, poder orientarlas de buena forma, que sientan que hay una entrega de servicio hacia ellos. Y eso finalmente es contribuir un poquito a la felicidad de las personas. Si nosotros entendemos que la salud se traduce en la felicidad de una persona, en el estado de bienestar, como lo dijimos anteriormente, no solamente físico, sino también mental, es posible, ¿no es cierto?, en el tiempo que tengamos, no vamos claramente a dejar de tener enfermos, pero sí podemos hacer que estos enfermos estén un poquito mejor, que seamos un poco más empáticos con ellos, que seamos un poco más cálidos con ellos y que sientan también que desde su afección, desde lo que les preocupa, desde su tristeza, hay alguien y hay un lugar donde ellos pueden encontrar cobijo, porque finalmente lo que ellos vienen a encontrar en nosotros es un lugar donde se sientan acogidos. Bueno, vecinos, en nuestra radio Espacios hemos tenido, ¿no es cierto?, estos espacios, como dice, valga la redundancia, para comentar un poco acerca de nuestro CESFAM, acerca de su centro de salud, lugar donde usted diariamente nos está visitando y queremos también hacerlo mucho más cercano a la comunidad, que nos puedan entender qué es lo que queremos, cuál es el mensaje que queremos entregar. Y hoy estamos hablando de el rol, estamos contando un poquito acerca del rol del anfitrión que se ha instaurado en nuestros SFAM Juan Soto Fernández y contándoles un poco qué es lo que significa, cuál es la idea y también siempre intentando explicarles a las personas qué es lo que es un centro de salud familiar, que la gente pueda integrar dentro de su cabeza qué es lo que es un centro de salud familiar, que ya no somos un consultorio, ya no somos un policlínico, que el modelo de salud hace muchos años ya cambió y ahora está orientado en las personas y no solamente en la parte, como decíamos, de una enfermedad, sino que basado en las personas, en una visión integral de las personas, entendiendo en el mundo, en el lugar donde ellos se desarrollan, el lugar donde viven, cuáles son sus grupos familiares, muchos de ellos con los problemas que conlleva, ¿no es cierto? Y la continuidad de los cuidados. Eso es muy importante, la continuidad de los cuidados, hacer seguimiento, ir a visitarles a las casas, hacer trabajo domiciliario, porque eso es un poco acercarnos, ¿no es cierto?, a la comunidad. Bueno, vecinos, estamos transmitiendo desde el 107.30 Radio Espacios, una radio comunitaria dedicada, como dice, a la comunidad. Vamos a hacer una breve pausa y les dejamos abierto nuestro correo contacto@espaciosfm.cl o al teléfono 222-2363 www.espaciosfm.cl para que nos llamen o para que nos escriban si nos quieren hacer alguna consulta. A vuelta de esta pausa que vamos a hacer, vamos a comentar un poquito acerca de algunas experiencias que hemos tenido con usuarios en nuestros SFAM. ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades. Esta noche quiero hacértelo y que no acabes. Acércate, te entregues a mí, ven bebé. Y que mi cama se convertirá tuya. Aunque digan que no crees en labia y que eres sabia, hoy te hago travesuras a ti. No, al final terminaremos besándonos. ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios. Tengo tu cuerpo en mi mente muy dentro plasmado. Me tienes enamorado. Atracción fatal que me hace devorarte como un animal. Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado, pero me lo has negado. Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar. Olvida la casualidad y aprovecha, mamá. Dame la oportunidad.

bloodline, your aim getting higher. And they wait for Messiah. But until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere. One by one, let me see you. Two by two for the sequel. Three by three for my people. I know say I'm out to be next to my neighbor. One by one, let me see you. Two by two for the sequel. Three by three for my people. Bueno, vecinos, estamos de vuelta con el espacio en esta tarde dedicado a el CESFAN, a nuestro CESFAN Juan Soto Fernández, donde les contamos a ustedes, donde queremos hacerle llegar, qué sé yo, algunos temas interesantes respecto a salud, o también comentarles funcionamientos que tiene nuestro CESFAN, para que así se sientan más acogidos cuando nos visiten. Comentábamos en el espacio anterior respecto, ¿no es cierto?, a la experiencia que ha significado para algunos de nuestros vecinos el poder contar con un anfitrión. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido ellos respecto a esto? ¿Cómo lo han valorado o cómo lo han sentido? Ahora, ¿cómo le podemos transmitir a ustedes todo esto, toda esta experiencia a través de la radio? Bueno, solamente contándoles, por ejemplo, en qué se ha traducido todo esto. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, pacientes de tercera edad que, cabe señalar, entre paréntesis, al margen de todo esto, que son los más puntuales, son los más cumplidos con sus citas que tienen agendadas, así llueva, truene, ellos siempre están ahí al pie del cañón. Y bueno, es por lo mismo que, por ejemplo, por decirles algo, ustedes saben que las horas médicas no son ilimitadas, o las prestaciones no son ilimitadas. Entonces ha llegado un paciente un día que necesitaba agendar unos exámenes que todavía no estaba la agenda disponible para el mes siguiente. Entonces él no sabía cómo qué hacer, cómo poder obtener esa hora y a su vez saber cuándo tendría que volver y regresar a nuestro CESFAN. Considerando de que ese día que él había venido era un día de lluvia. Entonces, bueno, este anfitrión lo que hizo fue facilitarle las cosas, porque ese es el rol del anfitrión, ser un facilitador. Le tomamos el nombre al usuario, su número de RUT, su número de teléfono. Entonces, mi compromiso fue decirle, vamos a inventar un nombre, don José. En cuanto tengamos abierta la agenda, yo me voy a preocupar de poder gestionar una hora para usted. Lo voy a llamar por teléfono y le voy a indicar qué día tiene que venir y en qué horario. De esa forma, no tiene que venir nuevamente al CESFAN a pedir su hora. Bueno, el señor me agradeció, por supuesto, y tal vez habrá quedado un poco escéptico de pensar, ¿me llamarán, no me llamarán? Entonces yo le indiqué que le iba a llamar en el transcurso del día o a más tardar al día siguiente. Fue así como lo llamé, Y él quedó gratamente sorprendido. Incluso me recuerdo que me dice, sí, la señorita del consultorio. Sí, le dije, ¿cómo sabe? Me dijo, porque estaba esperando su llamado. Él estaba súper atento y pendiente de su teléfono en recibir nuestro llamado. Fue así como le comenté el día que él ya tenía agendada su cita para los exámenes, en el horario que tenía que asistir. Y bueno, para él es una facilidad. Pensemos de que nuestros adultos mayores, muchos de ellos tienen dificultad para desplazarse desde sus lugares de residencia. Y más aún si hay días que llueven. Ustedes saben que aquí en Concepción cuando llueve, llueve. Entonces, no toda la gente tiene la facilidad de poder llegar en un auto hasta el CESFAM. No todos tienen las condiciones o infraestructuras como para poder soportar una lluvia. Ustedes pensarán que no tiene un paraguas. Bueno, hay personas que no tienen paraguas. Una gota de agua, un impermeable. Entonces, si nosotros analizamos más allá de lo que a lo que va este paciente, que cabe señalar que él era un paciente diabético que está dentro del el programa de pacientes crónicos, y estos exámenes eran para su chequeo semestral. Hay una realidad detrás de ellos. O sea, si una persona en día de lluvia que le cuesta desplazarse, que se ha mojado y encima recibe una negativa al centro de salud donde está asistiendo, ¿cómo se devuelve esta persona a su casa? ¿Cómo queda su moral? Alicaída, ¿no es cierto? Pero cuando llega y siente que alguien le recibe y que alguien le soluciona su problema, porque para él eso es un problema, ¿cómo se devuelve esa persona a su casa? Aminora la dificultad que tuvo o los otros factores, porque pensemos nosotros mismos, a veces llegamos a un lugar y dependiendo de en qué estado vengamos, si venimos por ejemplo de un lugar que nos fue mal en un trámite, ¿cómo llegamos? Ya llegamos con una carga de negatividad, y si encima donde al lugar que asistimos nos va mal, peor aún, y obviamente que se transforma en un círculo vicioso. En un círculo vicioso donde nos tratamos mal, nos miramos mal, hay poca empatía entre las personas. Bueno, eso es el rol del anfitrión, en eso se traduce. En el espacio anterior yo les había comentado que mi tarea en parte tiene una función de contribuir a la felicidad del paciente. Y uno dirá, ¿cómo va a contribuir a la felicidad de un paciente? ¿Quién es para darle felicidad? Pero son pequeños espacios de bienestar. Eso es lo que tenemos que entender. Una persona que llega a un centro de salud no siempre viene en las mejores condiciones. Y ustedes, vecinos que viven aquí, algunos hace muchos años, conocen la realidad de su entorno. Y sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro entorno no siempre es el más favorable. Conocemos de que tenemos campamentos altamente vulnerables, condiciones de infraestructura de vivienda, que si se les puede llamar vivienda algunas, porque tal vez son solamente sus hogares. Mayormente en esta época de invierno, donde hay lluvias, hay frío, hay enfermedades, el tema de las enfermedades respiratorias, los más chiquititos, los bebés, los adultos mayores, es todo un tema. O sea, ya no solamente es un tema de salud, sino que es un tema global que afecta a las personas. Bueno, creo que me parece que hemos recibido una pregunta de uno de los usuarios. La vamos a esperar acá que me la pasen para poder leerla y vamos a ver qué nos están consultando. No tenemos el nombre acá de la persona, pero dice, tampoco entiendo muy bien la letra, pero a ver, ¿puedo encontrar cómo puedo, posible. No, realmente no entiendo muy bien. No entendemos. Vamos a tratar de aclarar la letra para poder contestar esta pregunta. Bueno, contándoles respecto entonces a las experiencias que significa poder, ¿no es cierto?, contar con un anfitrión. Las personas que han podido tener la vivencia son personas que obviamente se sienten acogidas en sus SFAN, y la gente dice, queda muy, muy agradecida porque siente que alguien les ha tomado en cuenta, que alguien les ha ayudado. Y a veces no entiende muy bien cuál es el rol que uno desarrolla, que finalmente es mi trabajo. Yo siempre digo que el trabajo en la salud pública es una de las pocas instancias donde a nosotros se nos paga por hacer feliz a las personas, es decir, por darle un poquitito de bienestar a nuestros usuarios. Y todo esto, bueno, viene acompañado, ¿no es cierto?, de lo que comentábamos en el espacio anterior respecto a la reforma que se le ha introducido a la salud, que ha tenido cambios radicales en el sistema. O sea, la esencia de todo esto es principalmente entender que el centro es la persona. Desde aquí se genera todo. Y reconocer el derecho que tienen las personas a una atención de salud equitativa, resolutiva, respetuosa. Respetuosa por todos los integrantes del equipo de salud familiar. Ahora, este nuevo modelo de atención, que tiene un carácter integral, familiar y comunitario. Cuando hablamos integral, nos referimos, ¿no es cierto?, a entender a esta persona como un todo, no como un hecho aislado, por ejemplo, tener una enfermedad respiratoria en invierno. Es posible que afecte mucho más a una persona que tenga, que viva en condiciones precarias de vivienda, que a una persona que tenga mayor confort en su casa en condiciones climáticas adversas, ¿no es cierto? Un carácter familiar. Familiar nos referimos, ¿no es cierto?, al grupo, a la composición de la familia, de nuestros usuarios. Y comunitario. Dentro de lo comunitario, ¿no es cierto?, nos referimos a los jardines infantiles, a las organizaciones sociales, a los clubes deportivos, a los colegios, o sea, a los talleres de manualidades, talleres de adulto mayor, que todos son integrantes, que todos son participativos y contributivos dentro de este modelo de salud, ¿ya? Que debemos entender que esto es un proceso continuo, que se centra en el cuidado integral de las familias, preocupándonos, obviamente, de las personas, idealmente antes que aparezcan las enfermedades, y entregándoles las herramientas necesarias para que tengan su autocuidado. Por ejemplo, el tema de la obesidad, que es un tema país, obesidad infantil. O sea, ¿cómo no va a ser importante para atacar el tema de la obesidad un club deportivo? En el tema de los programas de alcohol y droga, ¿cómo no va a ser importante un club deportivo donde la gente que está en tratamiento pueda tener una actividad física? Es parte de su rehabilitación. Entonces, si se fijan, vamos viendo que todos estos actores comunitarios tienen algo que decir y tienen algo que aportar en beneficio de las personas. Y el énfasis de todo este modelo de salud familiar y comunitario está puesto en promover estilos de vida saludables. Yo creo que hoy en día, si ustedes se fijan, en las mesas de las casas, muy pocas personas ya consumen azúcar. Casi todo el mundo, tanto niños como adultos, consumen, dicen, ¿tienes gotitas? Los famosos endulzantes, ¿no es cierto? Sabemos de que el azúcar es muy dañino para nuestro cuerpo, sobre todo, ¿cierto?, son precursores de la diabetes, que tenemos una gran tasa de eso. Entonces, el promover estos estilos de vida saludable, por ejemplo, come sano, han escuchado hablar de eso, ¿no es cierto? qué importantes son nuestros jardines infantiles, nuestros colegios, ¿no es cierto?, cuando promueven estilos de vida saludable para nuestros niños con colaciones que sean realmente nutritivas, que le puedan aportar y que vayan, ¿no es cierto?, en ayuda de una alimentación saludable. Fomentar la acción multisectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. O sea, entendamos, por ejemplo, que dentro de nuestro CESFAM atendemos pacientes postrados. Pacientes postrados no solamente de tercera edad, sino también hay pacientes postrados jóvenes. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, tienen sus cuidadoras, que pueden ser un hermano, la mamá, un primo, pero también un vecino. O sea, tenemos personas que ayudan a los pacientes postrados, que en la mañana ven al paciente que están atendiendo y por la tarde tienen que ver al vecino, que también es postrado. Entonces, la comunidad también toma un rol relevante dentro de lo que es la salud, dentro de las condiciones de salud. Y bueno, y en caso de enfermar, la idea es preocuparse que las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, no solamente por una cuestión de costo en el largo plazo, sino que de esa forma podemos controlar el avance y evitar la progresión a daños mayores, que finalmente daños mayores significa, repito, no solamente un tema de costo, de costo de lo que le cuesta a la salud pública una fase de progresión de mayor daño en una enfermedad, sino finalmente se transforma en una mala calidad de vida para las personas. Y ahí es donde se está apuntando, a una buena calidad de vida para las personas. Eso es lo que nosotros intentamos hacer día a día, esa es la razón por la cual llegamos a nuestro centro de salud, intentar entregarles un poquitito de felicidad a las personas, un poquitito de empatía con su problema, con su situación. O sea, a mí me toca todos los días escuchar, a veces soy como la antesala del psicólogo, porque me toca escuchar realidades y cosas que son difíciles. Sin embargo, la gente tiene, no sé, un espacio de 3 minutos, 4 minutos, que uno lo escucha, y a veces solamente con escucharlo ya está siendo de beneficio, porque las personas en general en estos tiempos actuales no somos escuchadas. Todos sentimos de que no somos escuchados, a nosotros mismos nos pasa, y nos pasa también a nivel país, sentimos de que nuestra voz no es escuchada por nadie. Entonces, eso es el rol del anfitrión, a eso es lo que queremos apuntar, esa es nuestra idea, poder extender también el horario de atención de este anfitrión hasta las 17 horas. Esperamos de que este modelo se pueda replicar en otros CESFAM. Nuestra experiencia ha sido buena hasta el momento, tenemos cosas que subsanar, por supuesto que sí, hay cosas en las cuales tenemos que avanzar, trabajar, ¿no es cierto?, y intentar entregar un servicio siempre de mejor calidad, en forma oportuna, en tiempo y en forma para nuestros usuarios. Así que bueno, espero que sea de utilidad en algún momento cuando nos visiten en el CESFAM, y ya saben que estoy para atenderles, para ayudarles en todo lo que esté a mi alcance. Muy buenas tardes, vecinos, y que tengan un lindo término de semana. Municipalidad de Concepción, por supuesto, con nuestra ciudad, ¿cierto?, tan linda que llevamos en nuestro corazón. Fíjese usted que la Galería de la Historia de Concepción, ¿conoce la Galería de la Historia de Concepción? Ella en sus a sus 16 dioramas, ¿cierto?, ella es bastante interesante esta galería, porque tiene pequeños, ¿cierto?, esculturas, ¿cierto?, que rehacen toda una historia, ¿cierto?, con figuritas, bastante entretenido, bastante bueno, que ha pasado durante la historia desde que se creó, ¿cierto?, se descubrió Chile y prácticamente nuestra comuna, y está todo, ¿cierto?, ahí están en unos cubitos, ¿cierto?, con un espejo. Y fíjese usted que con 16 dioramas con la historia de la región, ahora se suman dos muestras permanentes denominadas Región Biobío, Cultura y Sociedad, donada por don Tomás Storm y Cerámica Regional del Biobío. Así que hoy día, Biobío, Cultura y Sociedad se denomina una de estas nuevas muestras permanentes que permanecía en el Museo Storm, allá en Chiguayanti, que fue entregado como ato a la Galería de la Historia, y esta colección de objetos da cuenta de la ciudad del pasado, la cultura, la industria, la economía y la vida cotidiana de la primera mitad del siglo XX, denominada Época Dorada del Gran Concepción. Así que están todos invitados a que vaya a darse una vueltecita acá en el Museo de Historia, ¿cierto?, que queda ahí en el Parque Ecuador, ¿ya? Lo dejamos invitado para que vaya a conocerlo, porque tiene muchas más cosas lindas, ¿cierto?, cuando vamos de paseo por nuestro sector, por este gran pulmón verde como lo es el Parque Ecuador. Vamos a un temita musical, Juan Carlos, y ya volvemos con más Ventanilla Única. Hold me close, don't ever let me go. ¿Ha escuchado usted hablar del bono control del niño sano? Fíjese usted que en el 2016 la ayuda estatal asciende a 6.000 pesos mensuales. Y ahora, ¿quiénes lo pueden obtener y cómo se cobra? Ahí le vamos a contestar sobre estas dudas. Es uno de los beneficios menos conocidos del ingreso ético familiar, pero que año tras año ayuda a familias vulnerables. El bono control del niño sano es una ayuda estatal no postulable que premia el trabajo de los padres al cuidar la salud de sus hijos. Según los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, en 2015 se entregaron 13.159 bonos de control de niño control sano. Y ahora, ¿cuáles son los detalles de este beneficio? Primero que nada, se trata de un aporte monetario mensual, que durante 2016 es equivalente a 6.000 pesos para aquellas familias cuyos menores de 6 años tienen el control de salud al día. ¿Se postula este beneficio? No se postula, ya que se entrega a las familias que forman parte del ingreso ético familiar o se incorporaron a Chile Solidario en el año 2011, cuyos hijos menores de 6 años al 31 de marzo, ¿cierto?, de 2014 acrediten el control del niño sano, ¿cierto?, al día. Ya, eso es sumamente importante. ¿Dónde, cómo y dónde se realizan los controles de salud? Los controles de salud se pueden realizar gratuitamente en los consultorios o con el pediatra que los padres elijan. Para obtener este bono, cualquier integrante del grupo familiar mayor de 18 años debe presentar en su municipio el carné de niño sano al día. Ahora, ¿cómo se cobra? El pago de este bono se realiza de forma mensual por un periodo de 12 a 24 meses, es decir, de 12 hasta los 2 años. Este periodo se determinará según la duración máxima del programa de apoyo laboral o únicamente de apoyo psicosocial, ¿cierto?, para las personas del ingreso ético familiar o, como hoy día también se le llama, sistema de seguridad y oportunidad. Este bono será compatible con la percepción de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado. La institución pagadora es el Instituto de Previsión Social, quien realiza los pagos por medio de la Caja de Compensación Los Héroes o mediante un depósito en cuenta RUT del Banco de Estado. Fíjese usted que gran cantidad de personas, cerca de las 28.000 personas, ya han recibido desde el mes de enero su bono del niño, ¿cierto?, control sano al día. ¿Le parece interesante? Ya lo habíamos conversado en su momento, pero nunca está de más, ¿cierto?, tener claridad al respecto. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas. Es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Amor de Dios. Bien, amigos, hemos llegado ya al fin de nuestro programa Ventanilla Única, acá con su amigo Leodán Zapata, ¿cierto? Con Juan Carlos en controles, Danilo Cid, que nos apoya como todos los programas. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, que agradecerle su sintonía. Nosotros estamos muy agradecidos de esta sintonía tan fiel que ustedes nos han regalado, y por lo tanto nosotros con este programa también pretendemos llegar a sus hogares, ¿cierto?, con información relevante, con información, ¿cierto?, que les sirve, porque la idea es que sea de utilidad pública, ¿cierto?, y poder entregarle toda nuestra información desde primera fuente, ¿cierto?, actualizada, y que nosotros podamos aprender día a día con nuestro programa Ventanilla Única, con su amigo Leodán Zapata. Un gran abrazo y nos vemos el próximo programa en Ventanilla Única.